El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos favorito de los bichos Bury. Nuevo programa con nueva sintonía, nueva cabecera, esta llamada de Alexandria que a partir de ahora nos va a acompañar el resto de la temporada. Espero que os guste, la he compuesto con mucho cariño y consciente de que nada será igual que lo que teníamos antes, pero quería al menos crear algo nuestro, identificativo de nosotros y que respirase ese ambiente que nos lleva a tierras lejanas donde soñar y evadirnos de tantas malas noticias que nos acuden a diario. Y hoy va a ser un programa donde la creatividad va a estar muy presente. La idea de crear algo de la nada, de dar forma a lo intangible, es algo único del ser humano y eso no solo podemos apreciarlo en esta melodía que suena de fondo, sino también en las creaciones que cientos de personas han hecho tras ese anuncio de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Apenas unos minutos después de la presentación en sociedad de estas nuevas ediciones, la red se inundó de dibujos, ilustraciones y mensajes que demuestran el fenómeno de masas que aún es Pokémon. Hoy hablaremos largo y tendido de lo que suponen estas nuevas ediciones, pero quería dedicar esta pequeña introducción a esas personas que sienten la necesidad, porque no se puede decir de otra forma, de crear, de expresar a través de distintas disciplinas artísticas un sentimiento, una idea, un mensaje. Y no solo eso, sino que lo comparten gracias a Internet, abriendo una maravillosa ventana que debería servir para inspirarnos. Todos tenemos un talento, solo hay que saber identificarlo y desarrollarlo. Y lo más importante es que durante ese proceso de descubrimiento seamos capaces de discernir las críticas de los simples juicios de valor que solo turban la mente y nos impiden ver lo que tenemos delante. Las primeras nos hacen crecer, las segundas no. Y yo le voy a dar la bienvenida una semana más a mis compañeros. Tony, hoy con esta melodía pega a tomarse una jarra de hidromiel, ¿eh? Hombre, por supuesto, y si le echan whisky, mejor todavía. Pues nada, encantado de estar una semanita más después de ese informe de misión en el que no estuve y con muchas ganas ya de darle caña. También creo que está bien decirlo, yo ahora estaré bastante menos en el podcast, ya lo adelanto. Pero bueno, la vida es como es y hay momentos en los que uno se tiene que adaptar a un nuevo estilo de vida, un nuevo horario y necesito pues un poquito de pausa, pero no me voy a ningún sitio, solo estaré menos. Eso, hay que explicar que simplemente es cuestión de adaptarse, que a lo mejor tardas unas semanitas o el tiempo que sea, pero que esto no es un adiós, no es que te vayas a ir a aguas lejanas. No os libráis de mí, no os preocupéis. Y de hecho, estoy hablando aguas lejanas, que te puedes ir, has estado jugando a Sea of Thieves y me consta que te has quedado loquísimo. Sí, la verdad es que me ha gustado mucho el concepto. O sea, estuve ayer con Juan Connor, Jojor, con Juanjo, cuántas Jotas también, y conmigo mismo, en ese plantel de piratas, y la verdad es que genial. Incluso después estuve jugando yo por la noche y hoy por la mañana he estado jugando. Y es que la experiencia en solitario, relajante y para nada es incompatible con después estar con compañeros y pasarlo bien. Son experiencias muy complementarias y únicas. Y un juegazo Sea of Thieves. Muy bien, luego también nos vas a hablar más adelante otro juegazo, no vamos a adelantar nada, vamos a conservar la magia, pero bueno, hay que comentarlo porque bueno, yo creo que tú me achacabas la otra semana, hay que ver Sergio, tú es que te emocionas con todo, a todo lo que juegas te emociona, pero a ti esta semana te ha pasado un poquito, ¿eh? A mí esta semana me ha pasado, mira que yo estaba últimamente en plan, uy, esto, no sé. Pero justo han venido dos juegos y mira, no voy a decir qué juego ha sido el de la que estamos jugando, pero también ha sido Microsoft y me ha dicho, soy un poco Xboxer y me gusta. Hay que ver las etiquetas, qué malas son, ¿eh? Pero bueno, tenemos que seguir con la ronda de presentaciones. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estáis? Pues yo tengo lo primero de todo es darte la enhorabuena, Sergio, por haber creado este tema de cabecera, este tema inicial de introducción, porque, el hecho ya de que te pille un poco a contrapié todo este tema de los derechos y tal y cual, y que en tan poquito tiempo nos hayas sacado este temazo, pues mira, te lo alabo muchísimo, la verdad. Bueno, es un tema que me recuerda un poco a Hearthstone, Age of Empires, no sé, es un juego que alguno me ha hecho sentir mucha felicidad en mi infancia y me rememora, ¿no?, a esos tiempos, así que muy bien, muy bien. De marca blanca, hay que decirlo, esta versión. Pero bueno, que en cualquier caso, que hoy vamos a escuchar un montón de melodías nuevas. Mía solamente es esta, ya lo aclaro, ¿eh? Todo lo demás es de otras personas, lo indicaremos por si a alguien le interesa y se la quiere bajar. Pero, que ya digo, estamos en fase de pruebas, que vamos a poner un montón de música nueva, que alguna funcionará y otra no. Y a lo mejor la semana que viene ya no la volvemos a utilizar. Hay que entender que estamos en ese mes de transición. Pero que este proceso creo que va a ser muy bonito porque lo vamos a vivir entre todos, ya no solamente los cuatro de aquí, sino los oyentes, que nos van a decir, oye, pues esta del sumario me gusta, esta de la que estamos jugando no tanto. Y de ahí pues solamente se puede mejorar e ir hacia arriba, o sea que para adelante. Desde luego, además, si algo se caracteriza en nuestro podcast es que siempre ha sido muy orgánico, siempre se han ido desechando las ideas malas y se han ido incluyendo cosas nuevas que han ido gustando y con la música va a ser, yo creo, más o menos igual. Eso es, Y con mis secciones también, todas ¿también? Las que ha estado como una, vamos, el programa de Berto Romero ha sido mis secciones. Es que en tu caso yo creo que la mejora fue quitarla, o sea, no darte sección. No, la mejora es que solo existiese una edición de cada una, la verdad es que es terrible. Es una maldición. Pues sí. Y fíjate, Aitor, el último programa regular que hicimos antes del informe de emisión, lo que ha llovido, lo que ha ocurrido desde entonces, que hemos cambiado hasta de presidente, no del gobierno, sino de Nintendo. Ahora tenemos al señor Bowser. ¡Qué cosa! Eso es. Madre mía, sí, lo comentamos en algún directo que hicimos para un poco esa espera de comentar la actualidad, se nos hiciera un poco más llevadera con ese informe de emisión entre medias. Pero desde luego, ¿eh?, ese tío apunta maneras. Y hemos pasado de la mafia que parecía que iba a tener Nintendo en Japón con el anterior presidente a un presidente americano que se presenta secuestrando a los peluches de Mario y Luigi, ¿eh? Cuidado ahí. Qué grande. Eso es. Y bueno, aquí falta, por supuesto, una persona más. Alguien que ya está, bueno, con su edición de Sekiro reservada. Te voy a dar mucho la paliza durante todo este mes, ya te aviso. Pero bueno, hay que hacer los honores. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Lo primero es unirme a Aitor en la felicitación, porque la verdad es que se está muy tranquilo teniendo un músico que te hace la canción de cabecera del podcast y así pues no tienes que estar como otros compañeros que por desgracia pues se tienen que estar buscando la vida con música sin copyright y tal, tal y tal, pues nosotros pues tenemos la tranquilidad de que el director encima es músico, perfectísimo. Después pedir un poco de disculpas porque estoy un poquito acatarrado, entonces la bola tengo un poco tomada y tal y acabar diciendo que la maldición de Sekiro no es maldición, es bendición, Sergio. Sin duda, sin duda. Y hay que explicar también en cuanto a eso, los cambios de la música. Hice un último boletín exclusivo para fans, sé que soy muy pesado, pero lo hago por dos motivos. Primero, porque hay personas que no son mecenas y por tanto tengo aquí que explicarlo un poquito mejor. Y segundo, porque me toca vender el muñeco, es lo que hay. Pero en ese último vídeo, casi 20 minutos, explicaba que precisamente al parecer el último punto de esa conversación entre iVoox y las GAE es que han conseguido una prórroga en el acuerdo. Es decir, hemos ganado tiempo. Esto significa que vamos a tener un poquito de margen para seguir experimentando, que si una música no nos gusta, se retire, se cambie y que no va a venir aquí ningún señor policía de las GAE o yo que sé cómo se harán esas cosas a detenernos. No va a ocurrir ni a ponernos multas. Así que nada. Y nada, yo soy Sergio, presento esto y tengo que decir una cosa, porque todas las semanas hacemos directos, si no de una cosa, de otra, y esta ha sido muy especial porque estuve jugando a Masira con todos los que estaban ese viernes noche haciendo de telonero a Iker Jiménez y su Millennial Life. Y fue un directo muy especial porque no siempre tenemos la ocasión de jugar un juego y que sus creadores nos estén hablando de todo lo que estamos viendo por el chat de Twitch. Y ha ocurrido. Yo recuerdo un punto en el que Jojor, un oyente, un compañero, nos ponía, uy, qué curioso que cuando estás jugando y hay alguien que va por ti, cambia un poco la cámara, sigue un movimiento que se asemeja a un latido del corazón y la música también va acorde. Y justo en ese momento, Cristian, el diseñador de sonido de Masira, de Frost Monkey Games, pone por el chat, yo soy el diseñador de sonido y efectivamente esto lo metí pensando en darle ese ambiente de tensión. No sé, creo que es una cosa muy bonita y que bueno, que el juego y el directo, ya sabéis que lo tenéis en YouTube, el directo, en Twitch, y que ya está. Es como jugar al juego con los comentarios del director activados en vivo. Sí. Es un lujo. Eso no lo puede decir todo el mundo, que hace un directo con el con una persona que sabe de lo que te está diciendo, coño, el creador, y te está dando pues todos los tips que necesites. Es genial. Bueno, también un poquito de presión, ¿eh? Porque es un juego con muchos puzzles. Yo soy malísimo. Creo que Tony además estuvo ahí viendo el directo un ratillo. Sí, y un poquito. Fue terrible. Hubo un momento en el que había como una especie de rompecabezas en un bosque. Tenías que perseguir a unos perros hasta que llegasen hasta poder atraparlos, ¿no? Y me tiré ahí como media hora y yo pensando, madre mía, los que han hecho el juego aquí al otro lado diciendo, qué tío más torpe. Pero bueno, al final nos lo pasamos bien, que es de lo que se trata. Lo más que te dan los puzzles y lo bien que se te da poner canciones, poner banda sonora a juegos de puzzles, ¿eh? Porque eso lo bordas. Es verdad, hay uno que según análisis de Steam, hay mucha gente que dice que, madre mía, la banda sonora, ¿eh? Te lo juro. Es verdad, de un juego que se llama About Elise o algo así. Me sonaba, sí, sí, me quiere sonar. Me suena. Bueno, más de 40.000 descargas en Steam. Más de 40.000 usuarios. ¡Anda! ¿Quién será el creador de ese juego? No lo sé. ¿Quién será? Bueno, yo creo que ahora sí que podemos dejar esto a un lado e ir con ese sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y es que damos el pistoletazo de salida al mes de marzo con nuevos juegos que llegan a PlayStation Plus, a Xbox Live Gold y al Game Pass. Repasamos estas incorporaciones, así como ponemos sobre la mesa la información más reciente sobre el próximo Star Wars Jedi Fallen Order. Por otro lado, Epic Games podría estar planteando introducir importantes cambios en la experiencia jugable de Fortnite, algo que muchos relacionan con el auge de Apex Legends. ¿Ha afectado el juego de Electronic Arts al gran titán de los Battle Royale? Y hay más noticias, pero sin duda la gran protagonista de la semana ha sido Game Freak con el anuncio oficial de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Tras los primeros datos, toca debatir sobre la nueva generación de criaturas de bolsillo que promete sentar las bases del futuro de la franquicia. ¿Vosotros sois más de Grookey, de Scorbunny o Sobble? Luego lo veremos porque tenemos ahí los resultados de la encuesta que llevamos a cabo. Y quédate hasta el final, querido oyente, porque Tony nos hablará de un juego que le ha dejado fascinado, así como mis impresiones de Life is Strange 2, episodio 2. Porque sí, ¿pensabais que os ibais a librar? Pues os equivocasteis. Como siempre, todo esto y mucho más aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y Y ya sabéis que aquí en el Batallón Pluto tenemos una tradición, cada vez que empezamos un mes, que es hablar de esos juegos que van a llegar a PlayStation Plus, a Xbox Live Gold, al Game Pass. Todavía estamos dejando un poquito un margen Nintendo Switch Online, cuando haya un poquito de chicha lo comentaremos. Y vamos a empezar con el Plus porque llega, ya sabéis que este mes ya no entra Vita, no entran tampoco Play 3 y tenemos Call of Duty Modern Warfare Remaster y The Witness. Y como una exclusiva aquí en España y Portugal, Melbits World, un juego que va a utilizar ese servicio que ya sabéis que se juega con el móvil de Playlink. Y por otro lado tenemos para los usuarios de la consola de Microsoft el juego de Hora de Aventuras en One, también mi querido y adorado Plantas vs. Zombie Garden Warfare 2 y para 360, ya sabéis que también se puede jugar en One, Star Wars Republic Commando y Metal Gear Rising Revengeance. Y por último, hay dos incorporaciones a ese gran catálogo del Game Pass que es Alien Isolation, Juanjo, ahora hablaremos, y The Walking Dead Season 2. Bueno, no sé qué titular que podemos resaltar de todos estos juegos. Yo quiero empezar, ya que vamos en orden, con Sony, con esos juegos que han llegado, ese Call of Duty, ese The Witness, que me consta que, bueno, a Tony le encanta, porque no sé si se llegó a hacer esa promesa o muchos lo esperaban de, ahora que no va a haber juegos para Vita ni Play 3, va a aumentar la calidad de los que van a llegar a Play 4. Yo creo que sí que se ha cumplido, que la senda al menos está marcada, pero no sé si pensáis lo mismo. Sí, sí, sí. Sí que, por ejemplo, tenía un amigo que me dijo, no, pero es que mira el valor monetario. Digo, tío, no te fijes en eso. Hay juegos de 70 euros que son, sinceramente, malísimos. Fíjate que tienes un The Witness, que es obra maestra de los juegos de puzzles, pero vamos, el nuevo Myst, y tienes un Modern Warfare Remastered, que es un remake en realidad, te lo vendan como lo vendan, y que probablemente es de los mejores shooters que puedas tener ahora mismo de la franquicia Call of Duty. No me quejaría yo personalmente. Pero también es que yo he visto meses muy malos a los que, por supuesto, no he estado suscrito. Yo creo que son buenos juegos. Bueno, voy a dar un tip, y es que The Witness lo dieron con el Gold ya unos meses. Y aparte de eso, decir que yo creo que lo que debería hacer Sony, o que lo tiene en su mano y no creo que le cueste mucho, sería empezar a dar franquicias propias de las que tienen, yo qué sé, Horizon Zero Dawn, o por decir uno, que me acaba de venir a la cabeza. Empezar a darlas en este servicio. Para no sé, yo creo que deberían dar, que no me parecen malos juegos, pero creo que deberían dar un poco más respecto a lo que da la competencia, porque ellos no tienen un servicio tan potente como el Game Pass, que es lo que tiene ahora mismo la competencia. Yo creo que deberían de hacer una jugada de ese estilo, en mi opinión. Bueno, yo creo que de lo que llevamos de año me parece el mejor mes de Plus. Ese Modern Warfare, pues yo creo que es como la para muchos la entrega estrella de la franquicia, la más revolucionaria, la que más o menos yo creo que motivó a una generación entera a hacer juegos de shooter, o la senda que seguía este juego. Y de verdad que ya no solamente de PS Plus, también yo creo que tanto el Game Pass y el Gold pues han hecho una incorporación muy muy digna, también yo creo que de lo mejor de lo que llevamos de año. Y yo creo que sí, yo también diría que se nota que han dejado de lado esas plataformas, esa Play 3 y esa Vita. Yo creo que a partir de ahora sí que vamos a ver juegos con enjundia en este servicio. Lo que no me queda claro es qué va a pasar con Now, ¿no? En esta ecuación. Sabemos que este mes pasado hubo una beta, yo no supe de ella, no fui afortunado, no recibí ningún email a pesar de estar suscrito. Así que no sé en qué momento aterrizará en España y cómo quedará dentro, ¿no? de esta ecuación, como de digo. Hecho, yo quiero retomar un poco el hilo de lo que ha dicho Juanjo en ese sentido, ¿no? De cómo Xbox en esto, en cuanto al precio que tú das al mes, lo que recibes, como que Sony tendría que equipararse o ponerse un poco ese nivel. Ha habido muchos rumores, que repito, son rumores, y yo dudo que se lleven a la práctica. Lo que pasa es que estos rumores sirven para ver lo que demanda la gente, porque al final todo el mundo deposita en este tipo de información lo que espera y desea. Ocurre siempre que hay un Nintendo Direct y demás. Bueno, pues mucha gente habla de, ¿y si ahora que ya no están los juegos de Vita y Play 3 integran el PlayStation Now dentro del precio que uno pagaría al mes? Yo lo veo difícil, la verdad. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque Sony no lo necesita a día de hoy. Podríamos plantearnos si para Play 5 sí que apostarían por esto, pero hoy lo veo claro, muy complicado. Sí, a ellos les interesa mucho más vender, por ejemplo, ese Horizon que comenta Juanjo, venderlo en formato físico y llevarse 30, 40 euros que meterlo en un Xbox, o sea, meterlo, perdón, en un Now, ¿no? A ver cómo se cuaja todo esto, porque recordemos que incluso ese Now, si lo juegas en PC, no necesitas ese pago del Plus para acceder a esos componentes en línea, ¿no? Al contrario que si tienes la consola, que me parece como darle un trato de favor a la gente que no tiene la consola, ¿no? Que lo juega en PC, antes que a tu comunidad que sí que tiene la Play, ¿no? Así que veremos cómo acaba todo esto. Pero fíjate que... Muy interesante. Mi argumento iba más precisamente no por incluir las novedades dentro del catálogo como hace Game Pass, que me parece uh-huh. interesante que surja a colación, sino el que la suscripción al Now vaya incluido en el pago a internet que tú haces por los servidores de Sony, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, ninguna de las dos opciones me parece viable a día de hoy. Habla Juanjo de un Horizon, ya no te digo Horizon, pero yo me acuerdo cuando se hablaba de Uncharted, lo van a meter, y eso tampoco quedó en nada. Creo que exclusivo así, potente, exclusivo en general, Knack es el caso que se me vino a la mente. God of War 3. Bloodborne. Oye, chicos, sí, pero... exacto, el mejor juego de catálogo, Bloodborne, el mejor juego de catálogo de Sony está cierto, ahí. Cierto, así que no, de ahí para abajo todos son peores, eso lo sabemos todos. Yo creo que lo que ha pasado es que Knack me marcó demasiado, entonces me ha nublado la vista, no he visto más allá, pero es verdad que hemos tenido un montón de títulos importantes, sí señor. Pero bueno, que esto no queda aquí, que estamos hablando de PlayStation, pero hay más, porque la parte de Microsoft tenemos ese Hora de Aventuras, ese Garden Warfare 2, que no me voy a repetir porque creo que el último programa antes del informe también hablé de él, pero es que para 360 Metal Gear Rising y Star Wars Republic Commando, yo lo jugué en PC y me parece una auténtica locura. A mí me encantó en su día, cuando lo jugué. Ojo, el Republic Commando es de la Xbox clásica, no de la 360, que están metiendo un retrocompatible de primera hornada, que me parece genial, y ese juego es tuyo. Los de la Xbox clásica y los 360 son juegos para ti. El Hora de Aventuras, pues me parece un juego un poquito, no sé, está muy enfocado a un público sí. bastante concreto, pero el Plantas vs Zombies me parece, vamos, me lo han hecho, porque Sergio siempre está ahí bombardeando ahí poquito a poco, él es el luchador de fondo, Sergio va ahí soltándolo, y yo ya tenía muchas ganas y me lo han dado, así que yo pues muy contento. Pero creo que no es de los que tiene crossplay, ¿verdad? O no me suena a mí que este juego participe. No lo tiene, es una pena, pero no. Eso es cosa de la compañía, ¿no? Pues invita mucho a ello, ¿eh? Sí, uh-huh. sí, la verdad. Yo sí. solo digo que el otro día me metí, volví a instalarlo en PC, que es donde lo tengo, y siguen haciendo eventos. O sea, el 14 de febrero, con esto de San Valentín, hicieron también un modo especial. O sea, que es un juego que sigue teniendo mucha vida y me sorprende, la verdad. Parece ser que tiene una comunidad muy fiel y activa, por lo que yo he estado indagando, porque ahora ya voy a tener que meterme para que mi hija le dé un poquito a eso. Conmigo, por supuesto, los dos juntos. Yo te digo que los zombies molan, ¿eh? O sea que... Vale. Las plantas están bien, pero... Lo tendré en cuenta. Y vamos con el Game Pass, porque hay dos títulos en el horizonte que se han incluido en el catálogo, The Walking Dead, la temporada número 2, y Alien Isolation. Juanjo, ¿qué va a pasar con el lore del batallón? ¿Vas a desprecintar tu juego o ya no hace falta? Es perfecto. Además, el otro día lo puse en Twitter porque además es que me vino como caído del cielo, ¿no? Y es que tengo mi juego precintado, va a seguir precintado porque me lo han puesto en el Game Pass. Así que el lore va a estar intacto y yo voy a poder jugar al juego en la plataforma donde yo quería jugar. Que me parece increíble. Me parece algo, yo que sé, brutérrimo. Lo de Microsoft para mí es amor eterno. Y además que ya lo has instalado, ¿no? Creo que ya has estado jugando. Sí. Yo te digo que a mí, de verdad, me pareció impresionante, de los mejores juegos de ese año, Sí, bueno, voy a decir una cosa. Este juego, si lo juegas con la luz atenuada, con los cascos y tal, es como el juego acojonas. Pero si lo juegas con tu hija dando vueltas por el comedor, la luz normal y la gente por ahí dando vueltas, el juego cambia, Ya no da tanto miedo. Tu hija es el alien, ¿no? No, mi hija flipa porque dice, ¿qué te pasa, papá? Yo estoy todo tenso ahí mirando para todos lados. Ah, por cierto, solo iba a dar un tip, y es que Microsoft para el día 7 de este mes de marzo ha anunciado que va a haber nuevos, que estemos atentos, que van a haber nuevas incorporaciones al Game Pass. Así que bueno, cuando llegue el día, pues veremos lo que traen. Claro. Claro, y lo traeremos aquí a este bloque de noticias. Seguimos. Otra muy importante que tiene como protagonista Electronic Arts, porque ya sabéis que uno de esos títulos más atractivos que tiene en la cartera en cuanto a futuro es Star Wars Jedi Fallen Order. Pero es cierto que todavía no sabemos de él nada más que el nombre, que lo desarrolla Respawn Entertainment, pero ahora todo apunta a que esto puede cambiar a corto plazo porque nos citan al sábado 13 de abril en el marco del evento Star Wars Celebration que se celebra en Chicago, y ahí Electronic Arts y el estudio autor de la saga Titanfall y de este éxito tan reciente que es Apex Legends van a presentar en sociedad un videojuego que se cuenta pues entre las grandes esperanzas del universo Star Wars, yo diría, después del descalabro de todo lo que ha ocurrido y que ya hemos hablado aquí muchas veces. Va a ser además este 13 de abril cuando se tenga la primera toma de contacto del fan por primera vez con el juego, que recordemos que va a salir en PC, en Play 4 y en One en otoño de este mismo año. ¿Y qué se sabe aparte de esto? Pues que está siendo desarrollado por un equipo nuevo dentro de Respawn y que cuenta con la participación del diseñador y guionista Chris Avellone, quien, bueno, tiene mucha fama por haber trabajado en juegos como Fallout New Vegas, Knights of the Old Republic 2 o Planet Escape Torment. O sea, yo diría que grandes bastiones de lo que es el RPG occidental. Ojo, cuidado con lo que puede salir de aquí. Tengo muchas esperanzas en este juego. No sé por qué creo que puede ser el juego de Star Wars que un poco haga redimir el tema de la franquicia y revivir todo este problema. Bueno, no sé. Me gustaría que pudiera, como si dijéramos, revertir todo lo malo que se ha vertido sobre Star Wars por culpa del mal hacer en los juegos. Sí, veremos si a la tercera va la vencida, ¿no? Parece que en este periplo de Electronic Arts con la licencia de Star Wars, en las dos primeras iteraciones con los Battlefront, una por una cosa, otra por otra, siempre ha salido un poco escaldada, ¿no? Siempre ha salido con un poco de mala imagen, mala publi, y esperemos que este juego ya con una, parece, campaña dedicada exclusivamente a ello, nada de microcampañas, luego ahí un poco opacadas por un multijugador, pues de verdad nos dé un gran juego de Star Wars como hace años que no se hace, ¿no? A mí la noticia de que se haga ese mismo sábado 13 en esa Star Wars Celebration, no sé, me parece un poco que es el marco en el que van a presentar segurísimo el título y seguramente algún teaser o tráiler del episodio 9, que recordemos que sale a finales de este año. Y yo creo que el anuncio de la película va a colapsar y va a opacar cualquier otra noticia que se dé en ese día, ¿no? Bueno, eso es cierto. Pero también creo que no va a estar mejor recogido o no se puede presentar mejor que en un evento donde sabes, sí, que todo lo que enseñes de Star Wars va a ser aplaudido por el público asistente, ¿no? Eso es verdad. Que creo que eso también es importante porque eso también da un poquito de alas, de impulso al estudio y a la propia Electronic Arts. Fíjate, siempre se critica de Battlefront 2 lo que ocurrió con los micropagos, con las cajas y tal. Pero yo, hablando ahora de este Jedi Fallen Order, que recordemos pues, que va a tener un cambio de enfoque, yo pienso en el modo campaña que tuvo este Battlefront 2, que al menos a mí me pareció intrascendente, que no aportaba nada, no estaba mal, claro, pero tampoco bien, no te deja ningún recuerdo, ningún tipo de pozo, ¿no? Efectivamente, yo pienso que al final lo metieron, yo creo, por la exigencia de que el primero no tuvo campaña, y decidieron, bueno, vamos a meterle aunque sea una campaña cortita de 5 o 6 horas para un poco contentar a la gente, pero sin mayor pretensión, ¿no? Estaba todo el tema de que sí, que iba a ser canon, que iba a haber un guionista de Lucasfilm allí escribiendo el guión, pero más allá de eso, ya te digo, el que no conozca esta parte de la historia de Star Wars tampoco yo creo que se pierde mucho. Es que el problema está en que la historia no trasciende con la historia principal. En ningún momento llega prácticamente a entroncar en nada. Entonces, como no se entrelaza en ningún momento, no es útil para lo que es el lore de Star Wars. Así que han perdido una oportunidad de hacer algo que tenga más enjundia, no más merme, y no han sabido aprovechar ese tiro. Sí. También es que es complicado meter aquí una historia que trascienda sin toquetear los planes de las películas, porque al final Star Wars es una saga de películas, es su matriz, por así decirlo, y al final tienes que un poco respetar el guión de la película. Si al espectador que va al cine le exiges que antes ha tenido que jugar a este videojuego, no sé, es un poco complicado. Pero hay me refiero a meterse, yo me refiero a que tenga que ver, a que te llame a decir, me voy a comprar el juego porque hay algo que me interese. No llega a interesar porque de verdad no es importante para nada. Es que, claro, es eso, Aitor, hay que entender que el universo de Star Wars, todos lo sabemos todos, sigue más de un único sendero. Es decir, no tienes por qué tirar por la línea de las películas. Puedes hacer otras cosas paralelas del pasado, del futuro, de otro planeta, de otro universo. Hay muchísimo material por explorar que no se está utilizando. Y, hombre, a mí me llama la atención, como otras semanas, aquí hablamos de Disney, cómo se da eso golpe en el pecho, de, bueno, a nosotros no se nos da bien crear juegos, sino dar licencias, ¿vale? Pues involúcrate más, porque, oye, Electronic Arts tendrá parte de culpa, pero al final todo lo supervisa Disney, y Disney es la que tiene que poner el control de calidad. Y si prefiere algo intrascendente, que no va a pasar a la posteridad y que va a ser un juego más, pues al final la culpa es de Disney. Uh-huh. Sí, sí. En este sentido, Lucasfilm, los encargados allí de dar el ok. Eso es, eso es. Bueno, que estamos aquí hablando de Star Wars, pero yo recuerdo que de pequeño, al menos en mi caso, yo jugaba mucho con estas espadas de juguete, ¿no? Que te vendían, bueno, había un montón de muchísimas clases y siguen existiendo y cada vez son mejores, con mejores materiales y demás. Y de hecho, nuestro patrocinador, Collectoys.es, vende estas espadas. Hay varios modelos, está el de Kylo Ren, me estoy fijando en la imagen ahora mismo. Hay de 4 personajes con su luz, con sonido, y que el tamaño de la hoja varía de 45 a 55 centímetros según el modelo. Ya sabéis, en Collectoys.es, si ponéis además a la hora de pagar el cupón de descuento el Batallón Pluto todo junto, lleváis un 5%. ¿Vosotros teníais de pequeño, o no tan pequeño, porque Aitor, yo sé que, porque además lo pusiste por WhatsApp hace tiempo, sí, que tú tienes réplicas, ¿no?, de espadas láser? Bueno, de este tipo, ya más, por así decirlo, de juguete, digamos. De andar por casa. Entiéndase, de entrar por casa. Yo tengo una de Darth Maul, de cuando petó aquella película. Oh. Estoy hablando de antes de los 2000, ¿no? El 98, una cosa así. 99, la amenaza fantasma. 99, ¿no? La amenaza fantasma, efectivamente. Pues recuerdo que esos reyes o así me regalaron la de Darth Maul y ahí todavía aquí la tengo. Y sí, lo que dice Sergio, hace poco, el año pasado o así, sí que ya di el paso de comprarme una de réplica ya de metalizada, ya con su peso de verdad, con, pues eso, una réplica exacta de la de Rey y de Darth Vader. Así que muy contento con ellas. Pues son, vamos, son las que usan en las pelis para pues eso, para los enfrentamientos. Dios mío. Bueno, pues ya sabéis que en Collectoys tenéis un poquito no tan de tanto nivel, pero creo que está bien para ir practicando, porque si os compráis una muy tocha y os ponéis a daros golpes, os la podéis cargar. Bueno, seguimos porque, Tony, esto va por ti, porque ya se ha confirmado de forma oficial que a finales de... Bueno, ahora lo vamos a ir viendo, porque vamos a empezar por el nombre, por el juego. Harry Potter Wizards Unite, que se va a lanzar de forma oficial... Por eso lo estaba guardando, porque va a ser este verano, atendiendo a unas declaraciones de Kevin Sugihara, el director ejecutivo de Warner Bros., en unas declaraciones al periódico Los Angeles Times. Pero bueno, ¿qué es esto de Harry Potter, Wizards Unite? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hay que prestarle atención y minutos de programa? Pues porque es un juego, es una propuesta de realidad aumentada desarrollada por Niantic, los creadores de Pokémon GO, que animará a los jugadores a perfeccionar pues sus reflejos con la varita, su capacidad de detectar el más mínimo atisbo de desorden mágico hasta un kilómetro de distancia, y en definitiva pues llevar la experiencia que muchos vivimos con Pokémon GO, ese fenómeno, ese verano en el que no se hablaba de otra cosa, ponías la tele, ponías Ana Rosa, Espejo Público, lo que fuese, y todo el mundo hablaba de Pokémon. Y algún listo pensó, bueno, ¿y por qué? En Warner Bros. Dijeron, ¿por qué nosotros, si tenemos una marca tan potente y que está de actualidad como Harry Potter, no hacemos algo similar? Pues este verano vamos a ver qué tal sale el experimento, Tony. Hay bastantes ganas. A ver, yo no soy mucho de este tipo de proyectos, y que es verdad que Pokémon GO, igual que todo el mundo, me lo tragué y estuve andando por ahí y por Barcelona cazando gratinis o intentándolo porque no tengo ninguno. Creo que es un fenómeno que está claro que ha funcionado, y si cambias la fanbase, yo pienso que va a funcionar igual. Sí que es verdad que tiene que estar por lo menos a la misma altura, y sí que es cierto que al principio Pokémon GO enganchó mucho, pero estaba en un estado en el que muchos lo dejamos en a lo mejor un mes o dos, porque daba para lo que daba. Sí que lo han ido nutriendo y tal, y con Harry Potter veremos cómo sale. Yo confío, porque que no voy a hacer a estas alturas con Harry Potter, quiero decir... yo soy alguien que si quiere algo, pues lo confía, aunque luego esté, pues, como con Erzo, aunque la gente pobre está, pues, en la cuneta ya casi. Pero sí, sí, hay muchas ganas y yo espero ver bastante calidad, porque lo que hemos tenido con el Hogwarts Mystery este, este juego tanto de esperar, se ve que obviamente esto va a ser más un Pokémon GO y va a ser un juego de, vale, sal a la calle y a cazar lo que sea. Le tengo bastantes ganas. Va a ser una cosa mucho más activa que la que hay ahora en móviles para fans de Harry Potter. Sí, aquí la cosa es que no sea simplemente un cambio de skins, sino que de verdad las mecánicas se adecúen a lo que te piden, ¿no? Porque aquí en este caso no vamos a cazar nada. Lo venden como que hay que arreglar ciertos errores mágicos, ¿no? Que me imagino, no sé, luego en el plano jugable, ¿a qué se corresponderá, no? A mover el móvil, no sé, en ciertos puntos del pueblo, de la ciudad donde estés, no sé cómo va, para conseguir puntos o algo, ¿no? Habrá que esperar más información. Veremos, claro, es que es eso, por ahora la información es la que hay y creo que hay más ilusión que información. Claro. Creo que hay más gente pensando cómo será que información al respecto, pero ya veremos, por supuesto. Yo creo que no seré el único en jugarlo de aquí, espero. Porque además Pokémon GO tienes ese componente de compartir, de intercambiar. Aquí en Harry Potter no sé si se inventará algo nuevo para eso, ¿no? Para socializar un poco con el juego. Al final tiene que ser algo de compartir de masas. Sí, un proyecto para móvil ahora mismo tiene que ser algo social y que totalmente puedas irle a alguien e interactuar con esa persona de algún tipo de manera. No sé si enfrentando bestias, no sé si intercambiando cromos de magos y brujas famosos. Uh-huh. Veremos lo que se inventan. Seguramente algo habrá, segurísimo, segurísimo. ¿Y se avecina, pensáis, un nuevo fenómeno transmedia como hubo en su día, ya no solamente por este juego de Niantic, sino aquel que se filtró para consolas? Parece que va a haber una nueva oleada de juegos de Harry Potter, ¿no? Hombre, por supuesto, no lo dudes, hereje, por favor, ¿eh? Por favor, por supuesto va a haber nuevos juegos de Harry Potter y esto no se puede dudar. Va a haber, por supuesto que va a haber. Ese tráiler que se filtró es autentiquísimo. Y quien diga lo contrario, mente. A mí lo que me sorprende es que al final le están haciendo un poco el vacío, lo que es la industria del videojuego, a las pelis que están echando ahora, ¿no? De Animales Fantásticos, esta subsaga. Que es como, sí, está ahí, está recordando a la gente el universo Harry Potter, pero aquí lo que importa es Harry Potter, ¿no? Es un poco, los juegos que vamos a hacer es de Hogwarts, tal y cual. Todo lo de Animales Fantásticos, sí, está ahí un poco para recordar. Pero no vamos a hacer juegos exclusivos de esas pelis, ¿no? Claro, es que, a ver, la realidad es la que es. Y Animales Fantásticos vende menos que Harry Potter. Uh-huh. Que ha tenido menos oportunidades porque solo ha habido dos pelis. Vale, que la primera era regular y la segunda está muy bien. Vale, que es mi opinión también. Pero al final Harry Potter fue el fenómeno. Claro. Y esto es un spin-off del fenómeno. Rara vez un fenómeno tan bestia es superado por un spin-off. Se me viene a la mente Better Call Saul, ha tenido muy buena aceptación. Pero nunca dejar de ser un spin-off. Al final, si no haces algo que realmente llames la atención en un grado muy, muy positivo y que lo petes muchísimo, yo creo que va a seguir siendo Harry Potter la cara visible de esto. ¿Que habrá alguna expansión al respecto de algún juego? Podría ser que lo hubiese respecto a Animales Fantásticos. Ya veremos. Bueno, yo solamente digo que acabo de caer que está toda la saga de Harry Potter en Netflix. Por si alguien se quiere dar un paseo, un garbeo. Y HBO, pues mira, pues si lo tenéis también podéis verlo por ahí. Y vamos a avanzar porque Epic Games ha implementado numerosos cambios en Fortnite. Hace poco estrenaba nueva temporada con cambios en el mapa y el sistema de marcado inspirándose en Apex Legends. Pero parece que el título también va a traer novedades que van a cambiar la jugabilidad de manera profunda. Si bien la empresa confirmó que estaba pensando en incorporar un sistema de reaparición en el juego, de respawn, ahora son los jugadores los que han sabido de todo esto por algunas evidencias que han incluido en el mapa. Se llamaría Second Chance Ban, cuya referencia parece ser que está dentro del código del juego, como también en el propio mapa. Hay algunas furgonetas por ahí repartidas en el escenario. Y esto pues indicaría que esta característica de reaparición estaría por llegar de manera muy temprana, inminentemente, permitiéndonos pues eso, la posibilidad de reaparecer en una partida después de ser eliminado. Yo no sé, esto lógicamente va a cambiar muchísimo lo que es la fórmula que propone Fortnite a día de hoy, pero es que continuamente van elaborando e introduciendo cambios, imagino que no de tanto calado, pero precisamente nueva temporada, el otro día lo hablaba contigo, Aitor, de cómo efectivamente hay cambios en el mapa, hay cambios también pues en los ajustes y tal. No sé, tú que estás más metido en el tema de Fortnite, ¿esto lo ves posible? Porque ya de por sí el sistema de marcado denota que lo han cogido de Apex para bien. Yo creo que es lo bonito de la competencia, que una y otra al final luchen por superarse. Efectivamente, sí, sí. Está viendo ahí una confrontación muy bonita, yo creo, y que yo creo que refuerza ahí la competencia entre las dos, y yo creo que una puede aprender de la otra perfectamente, y yo creo que van a ser mejores jugadores de lo que eran ambos. En cuanto al sistema ese de respawn, no es nuevo en Fortnite, eso es verdad, porque ya existían modos de juego en los que el objetivo no era quedar primero, sino te dividían como en equipos de 50 contra 50 o 20 contra 20, no me acuerdo muy bien, y era el primer equipo que llegase a 100 bajas. Entonces, cuando te mataban, simplemente esperabas 5 segundos o una cosa así y volvías a respawnear. Aquí la diferencia está en que han querido parecerse más en el sentido de Apex Legends, de en equipos, coger y cuando uno de tus compañeros muere, por así decirlo, como que dropea una tarjeta o una cosa así, que es la que tú tienes que llevar a esas furgonetas para que tu compañero pues vuelva a la vida, ¿no? No hay un respawn automático como en ese otro modo, sino que tienes que confiar que tus compañeros, tu escuadrón, te resucite en estas furgonetas. Veremos qué tal le sale. Al final eso será otro modo de juego nuevo. No sé si lo integrarán ya directamente en el de escuadrones, o sea que será obligatorio jugar así. Pero bueno, al final es ir probando, es ir adaptándote a la competencia también. Y sobre el tema del marcado, simplemente decir que, por favor, si me está escuchando alguien de Epic, que arreglen las traducciones. Porque no sé por qué, cuando marcas un objetivo, te dice lo que tardas en llegar, pero no en metros, en minutos. Y no tiene sentido ninguno que te marque minutos cuando son metros. Madre mía, tendré que actualizarlo en próximos parches. Pero yo creo que al final, no sé, lo veo desde fuera, porque ya digo, yo no soy tampoco jugador de Fortnite ni de Apex. Jugué y me mataron. Pero creo que ahora mismo Fortnite está en un buen momento. Apex ni te cuento. Yo creo que no hay motivos para ser tampoco tremendista, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, a Fortnite le quedan 2 días, no sé qué. Y tampoco. Hay, no. Yo creo que suficiente pastel para los dos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, por supuesto. A mí me recuerda lo típico de que una empresa, si no gana más que el año anterior, está en pérdidas, ¿no? Es un poco así, ¿no? Fortnite nos va a enterrar a todos, yo creo. Sí, o sea, yo creo que le queda bastante vida. Apex está ahí, tendrá su pastel, como el de Fortnite, como el de Call of Duty, aunque en este sentido a lo mejor yo creo que este va perdiendo cada vez más. Y lo que vaya llegando, pues según el nivel que tenga y lo que tenga que aportar a este género, pues se irá quedando y lo que no, irá desapareciendo. Y ya está. Eso es. Bueno, ahora vamos a ponernos un poquito sentimentales. Voy a poner un poquito de música porque la siguiente noticia es triste. Lamentablemente es un poquito... Bueno, este es el tema que he encontrado, se llama Beautiful Love. Quería que fuese algo un poquito, no tanto reflexivo o contemplativo, sino más de soltar la lagrimita, pero me puede servir. Porque ya lo habían avisado recientemente, pronto iba a cesar la producción de PlayStation Vita en Japón y así ha sido. Sony ha anunciado a través de su web oficial que detiene la producción de su última portátil en el mercado asiático, donde hasta la fecha hay que decir que seguía fabricándose. Ya el año pasado, lo comentamos aquí en este programa, Sony confirmaba que su Vita, su consola portátil, estaba ya descatalogada en España, a la par que anunciaba que no habría más juegos físicos de Vita en Occidente. De momento hay que decir que Sony es poco propensa a hablar de una posible sucesora y ahora sí que podemos decir que se cierra definitivamente este capítulo, esa Vita, su vida útil. Y es una lástima, yo creo que al final cuando una máquina, sea la que sea y de la marca o compañía que sea, desaparece un poco del mercado, nos quedamos un poco huérfanos. Creo que cuando salió al mercado proponía una serie de cosas diferentes, era un auténtico portento técnico, ofrecía cosas distintas a la competencia en aquel momento, 3DS, y cómo al final los designios del mundo de los videojuegos no se puede saber, ¿no? Muchas veces el que tiene mejor hardware no significa nada, y otras veces con uno menor, pero con el apoyo del catálogo, te levanta la consola. Y aquí Vita, pues tristemente, sucumbió y pasó a mejor vida, ¿no? Sí, a mí tal vez lo que más pena me dé ya no es la muerte de la consola en sí, porque bueno, las cosas pasan y se acabó, pues ya está, un sistema menos y ya. Lo que me duele realmente es que no haya sucesor. Es decir, Sony no va a fabricar más consolas portátiles. Empezó con la PSP y la PS Vita ya ha sido el último proyecto, ya Sony es marca de una sola consola. Y es una pena porque es una opción menos que tenemos a la hora de tener maneras de jugar. Y la verdad es que por ese lado es por lo que me apena realmente. Sí, yo creo que no sé si será coincidencia del destino también, pero al final nos acercamos, queramos o no, al final de la generación de sobremesas. Y eso va a arrastrar también a las portátiles que tenemos, a 3DS y a Vita, ¿no? En el caso de la de Nintendo, pues con Switch en el pastel, yo veo complicado que haya sucesora o que le haga la autocompetencia a Switch, pero veremos. A lo mejor se sacan algo de la manga los de Nintendo. Y en el caso de Vita, pues creo que Sony va a tomar la misma decisión que Xbox. Saben que ahí no pueden ganar, está Nintendo, están los móviles, están las tablets y yo creo que van a enfocarse en esa Play 5, en esa Scarlett y a renunciar a ese pastel, ¿no? Ese pastel es de Nintendo, lleva toda la vida ahí históricamente y es intocable, es un bastión. Fíjate, yo creo que ese pastel que tiene Switch es más el pastel por el tiempo que tenemos las personas. Es un tema recurrente. Al final todo en nuestra vida diaria, ahora que tenemos pues tanto que hacer, ¿no? Que si el trabajo, ahora con el móvil me meto en no sé dónde, hago no sé qué. Todo gira en torno al tiempo y parte del éxito, sin desmerecer ni muchísimo menos de Switch, el componente portátil viene de eso, de poder estar jugando de camino al trabajo, de poder estar jugando tirado en el sofá antes de acostarte. Y al final, tu tiempo es el que es y tienes que repartirlo con lo que tienes. Y en el sentido ese, claro, si está Switch, es muy difícil que otra venga a arrebatarle eso. Pasó con 3DS y Vita. Y anteriormente estaba PSP, pero es que PSP, hay que entender una cosa. Una cosa es no vender millones y millones y otra cosa es el abismo insalvable que fue Vita. Es decir, PSP vendió bien, hay que decirlo así, vendió bien, no vendió mal. Pero claro, de vender bien a vender no lo suficientemente bien, que ha sido Vita, hay un paso, ¿no? Quizás claro. No es sostenible para la propia Sony. Sí, sí. Ya no nos metamos en la comparación de ventas con DS y 3DS, sobre todo con DS. Eso porque es que es abismal. Sí, es que da muchísima pena, porque realmente tú veías Vita y la comparación con 3DS a nivel de potencia era muy bestia. O sea, veías ese Uncharted Golden Abyss, veías ese Tearaway, veías cosas muy bonitas, Gravity Rush, era una brutalidad verlo ahí. Yo me enamoré cuando lo probé. Y me lo compré después cuando salió remasterizado y es que de verdad, es cuando ves tanto poder, tanta potencia, perdón, que no se aprovecha, da una pena. O sea, ver potencial desaprovechado da muchísima pena y Vita daba para muchísimo más de lo que dio. ¿Os acordáis de ese Bioshock que se anunció y que nunca salió? Qué lástima, ¿no? En fin. Sí. Bueno, vamos con la última de las noticias de este bloque, porque vamos ahora ya, pues, de una consola que nos deja a mirar al futuro esos juegos que están por venir, porque el título, el juego de los Vengadores que Square Enix tiene en marcha, podría ser un título no para ahora, sino para la próxima generación de consolas, y estaría por tanto a varios años todavía de ser lanzado. Al menos eso es lo que se desprende de una nueva oferta de empleo publicada por la compañía. Crystal Dynamics, el estudio que está haciendo realidad este juego, ha publicado una oferta de empleo en la que buscan un productor jefe que gestione las relaciones con los socios externos. Y según el texto de esa oferta, que es lo verdaderamente interesante, sería para un juego para la siguiente generación de sistemas. En el pasado, de hecho, ya se había especulado con que este juego podría salir quizás como un producto a medio camino entre, pues, las consolas de ahora, también para la siguiente, pero claro, esta oferta de empleo no deja tampoco mucho lugar a dudas. Podría darse ese salto generacional. Yo me acuerdo esa conferencia del último E3 que tenía cierto protagonismo también Square Enix, todo el mundo pensando qué van a enseñar en su conferencia. Y al final, bueno, salió una cosa ni fu ni fa. Ahí está la prueba sonora, cualquiera lo puede escuchar, ese programa que le dedicamos al E3. y se hablaba de este Los Vengadores, lo enseñarán, creo que lo presentaron en su día y hace mucho tiempo con un teaser y no hemos vuelto a saber nada. Uno podría pensar, ahora que está la segunda parte de esta gran producción multimillonaria, este blockbuster en el cine, podrían enseñar algo, pero por esta oferta de empleo parece que no va a ser la dirección que van a tomar. Bueno, yo no me cerraría la puerta a pensar de que es intergeneracional, ¿eh? Porque al final esto no deja de ser una oferta de empleo que será de, no sé, una vacante, quizá dos, tres, pero el resto del proyecto puede seguir avanzando y no es que esté parado hasta que encuentren a esta persona que necesitan o a estas personas. Sí, sí. Entonces, yo pienso que no hay que cerrar la puerta, que sí, tiene muchísima pinta de que vamos a poder disfrutarlo en la siguiente generación, pero no me cerraría puertas a que esto salga en Play 4 y One. Y PC, claro. A ver qué pasa. Hay que decir que, gracias a Dios, el estudio que está detrás, pues hombre, tiene cierto aval de calidad, es Crystal Dynamics. Lo digo porque ya sabéis que Square Enix, sus distintas divisiones son muy diferentes en todo, ¿no? Vemos como una parte de Square Enix tiene problemas para adaptarse a los nuevos tiempos, esa facción de Japón. Y dentro de Japón podríamos hablar, estoy pensando obviamente Final Fantasy, tengo que decirlo así porque Dragon Quest le va muy bien. Y luego como en Occidente sí que parece que han encontrado el camino, juegos más o menos que están bien, lo digo porque tenemos desde casos, que hay que decir que Square Enix ejerce como editora, tenemos Life is Strange y otros que no van tan bien o que están a medio camino como Just Cause. Ya veremos, Crystal Dynamics, creo que podemos tener todos confianza en este estudio. Sí. Y tanto. Yo lo que tengo más ganas de ver es qué tipo de juego nos van a dar. Si va a ser un hack and slash o qué tipo de qué género va a tomar, ¿no? Si va a ser una copia de las pelis en cuanto a guión, va a ser una historia paralela o algo así. No sé, tengo bastantes dudas. Ya veremos. Esas dudas me da que no se van a despejar a corto plazo. Pero bueno, yo creo que ahora sí que podemos concluir este bloque de noticias e irnos con el que sin duda ha sido el tema de la semana. Y lo siento, amigos, pero no es el tema, o sea, no es la canción de la opinión de mierda. Hay que renovarse, hay que adaptarse, pero por supuesto lo importante es ese Pokémon Direct. Y es que así es, amigos, había muchas ganas de conocer cuál iba a ser el siguiente paso, la siguiente dirección que iban a dar en Game Freak, en Nintendo, con una de sus sagas más importantes, con Pokémon, se especulaba cuál va a ser el siguiente paso después de Let's Go. Yo recuerdo que por nuestro WhatsApp, por nuestro chat interno, se hablaba, oye, ¿y si a raíz de todo esto se anuncia un remake de Diamante, Perla? ¿Nos gustaría, no nos gustaría? Y quizás un nuevo Let's Go. Pero hablando de oro y plata, no fue nada de eso, fue Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Y se enseñó, hay que decirlo, pues por todo lo alto. Fue un vídeo de 7 minutos, es cierto, el formato muy reducido. Yo creo que muchos pusimos una encuesta además en Twitter diciendo ¿qué esperáis, no? Quizás solamente el nombre, el logo y ya está, o quizás más chicha, más material. Pocos creían que Nintendo iba a enseñar más que un simple nombre, que una simple imagen, pero lo hicieron. Es más, nos revelaron a esos tres iniciales, a Grookey, a Scorbunny y Sobble. Y la pregunta había que hacerla, ¿cuál es el favorito de nuestros oyentes? Pues fijaos, la cuenta oficial de Pokémon en Twitter hizo la misma pregunta con una encuesta en la que participaron 212.000 personas y el resultado fue con un 38% Sobble, pero es que con un 37% Scorbunny y ya lejos con un 25% Grookey. Pero bueno, eso eran los que estaban en la cuenta oficial de Pokémon. La encuesta buena, la de verdad, la fidedigna, es la nuestra. Y ocurrió misteriosamente lo mismo. Casi igual, porque ganó con un 39% Sobble, el Pokémon de agua, seguido con un 37% Scorbunny, ese conejo tan mono, y por último se repite esa maldición de los Pokémon de tipo planta, ese bullying que le hace todo el mundo, porque con un 24% Grookey queda al final de esta tabla de posiciones. ¡Música! parece que algo similar va a ocurrir con las ediciones. A pesar de que no sabemos nada, la diferencia entre una y otra, los exclusivos, nada, por el nombre, por el logo, ¿qué llama más a los oyentes? Lo preguntamos y ganó con un 55% Pokémon Espada, Pokémon Escudo con un 16% y un 29%, nada despreciable, por ciento, ninguno. Hay personas que no van a comprar ninguno o que todavía no lo saben, pero ganó Pokémon Espada. Y ahora entraremos, ¿eh? Porque se han enseñado muchas cosas, esta nueva región inspirada en Inglaterra, un poco también esa personalización, el motor gráfico incluso, que había cierta duda de qué iban a hacer con esta entrega que iba a ser la gorda, entre comillas. Va a haber tiempo de charlar sobre todo eso en este bloque del programa, pero yo quiero trasladar esta encuesta a vosotros. Los iniciales. Empiezo contigo, Tony. Si tuvieras que elegir, ¿cuál de los tres te ha llamado más poderosamente la atención? Yo, lo siento, soy el más raro por lo que veo, pero a mí el mono de planta, a mí es que me ha encantado. Me ha encantado. Los demás, bueno, Scorbunny está muy bien, pero el mono de planta. Bueno, mira, está bien que tengas representación. Hay muchos oyentes que también piensan así. No es la mayoría, pero un 24%, hay que decirlo. Y Aitor, yo creo que tú el de planta no, al menos fiándome por ese informe de misión que hicimos. Yo también tengo una teoría loca, a lo mejor se cumple, pero tengo la sensación como que si te gustó Bulbasaur, te gusta Grookey, si te gustó Charmander, te gusta Scorbunny, ¿no? Y si te gusta Squirtle, te gusta el Sobe, ¿no? Es como que cada persona tiene como un tipo predefinido, ¿no? Le gustan los de agua siempre en las generaciones, no sé, eso es raro. Y yo, a falta de saber también las evoluciones, porque también cuenta cómo empiezan a cómo acaban, que a ver cómo salen también los diseños, me voy a quedar con Scorbunny. Anda, bueno, pues a ver, Juanjo, tú tienes que romper esto, porque cada uno ha elegido uno, a ver. No, yo por diseño y tal, porque yo es que la verdad no tengo ni idea del asunto. Yo lo siento, yo no miento a nadie, yo llegué ya mayorcete a Pokémon y es como cuando si ahora os ponen a vosotros alguna franquicia que está pegando mucho, ¿no? Yokai Watch o algo de eso, que a vosotros os da igual, pues a mí me pasó un poco eso con Pokémon. Siempre lo he tenido ahí cerca, ¿no? Sé lo que es y más o menos, y me reía un poco con la serie y todo el rollo, pero no soy generación Pokémon, ni pretendo serlo. Lo he intentado, pero no llevo. Me encantaría verte, Juanjo, con una gorra para atrás de Ash. Sí, ¿no? Para no quemarme la cabeza. Bueno, el caso es que yo elegí Sobel, pero por puro diseño, ni más ni menos. Bueno, aunque fuese por diseño, yo tengo que decirlo, aunque por el Twitter también lo puse, yo soy de Soble o Sobel, porque realmente me estáis criticando la pronunciación aquí de forma interna, pero es que no se sabe. Sobel Knight. Claro, ese es Sobel Knight. Yo lo voy a llamar Sobel, lo siento mucho. Y a mí me encanta porque es un renacuajo que hace daño llorando. O sea, es buenísimo con sus lágrimas. Se le ve tímido, no sé, me parece alucinante. Cada dos por tres por las redes sociales ponen estos típicos mensajes de memes de si de pequeño hacías esto, de mayor seguro que tienes ansiedad, ¿no? Y con esto ha ocurrido de si te gusta Sobel, seguro que eres una persona depresiva. Y es verdad, o sea, es maravilloso. Creo que tenemos ahí ese denominador común. Y las manitas, por favor, las manitas de este renacuajo son maravillosas. Pero bueno, esto es una parte. El nombre de las ediciones, Pokémon Espada, Pokémon Escudo. Esto ha despertado también cierta polémica. Vamos a hablar de todo ello porque hemos visto un tráiler con mucho material, sorprendentemente, en estos 7 minutos. Me llama poderosamente la atención cómo recoge el testigo esa herencia de Let's Go, más de lo que muchos iban a o creían que iba a ocurrir. Yo sí lo tenía claro, ¿eh? O sea, no me las voy a dar aquí de guay, creo que en su día también lo dijimos. Yo no veía ningún sentido a que Nintendo trabajase en un motor gráfico, trabajase en unas mecánicas para desecharlo todo en otro juego. No lo iba a hacer solamente para una ocasión. Y yo veo que realmente, gráficamente, a nivel de personalización del entrenador, se ha mostrado cómo puede llevar distintos atuendos. Imagino que lo habrán potenciado más respecto a Let's Go. Incluso los combates, tampoco hay tanta diferencia en lo que hemos visto, ¿no? Incluso la perspectiva de la cámara. No sé, contadme un poco vuestras impresiones. Yo estoy relativamente contento. Ese es el titular que puedo dar de momento. Pues es curioso porque yo estoy entre que sí y no, más tirando a no. Me explico, siempre están estas ilustraciones que hacen como que el nuevo Pokémon va a ser como un Breath of the Wild, súper increíble, y al final esto es más un Ultrasol, a lo mejor con esta estética más realista en cuanto a proporciones de los personajes, pero al final es gráficamente muy similar a lo que hay siempre, pero aquí con la potencia de Switch han metido algunos paisajes que la verdad es que están bastante, bastante bonitos. O sea, a mí me ha impresionado alguna cosita, pero igualmente el core de esto es el gameplay. Y no creo que vaya a ser para mí de nuevo, veremos. Bueno, yo en cuanto a los nombres, empezando por ahí, al principio me chocaron un poco, ¿no? Me esperaba algo con algo más de punch, no sé, de lo que se había barajado y tal, a que te digan espada y escudo, es como, uff, venga, el enésimo antagonismo más, ¿no? A ver, ¿qué es para la próxima, no? Pero luego pensándolo y hablando con gente y tal, me parece que está acertado por el tema de que si la localización intenta parecerse a Inglaterra, ¿no? El tema de los caballeros, la espada, el escudo y tal. No sé, puede tener sentido. Y además, si le quieren meter más RPG aún, que eso estará por ver, pues también, ¿no? El tema de la espada, ataque, escudo, defensa, no sé. Puede que tenga su rollito, al final me va convenciendo. Y en cuanto a los gráficos y tal... Sí, es verdad que, a ver, al final son expectativas y hay algunas personas que las tienen muy altas, ¿no? Está ese sector que piensa que este nuevo Pokémon iba a ser el Breath of the Wild de los Pokémon, ¿no? Ahí había que ir un poco con pies en polvorosa, ¿no? Porque yo creo que Game Freak no se destaca por arriesgar demasiado entre sus entregas, ¿no? Entonces, bueno, yo al final lo que veo aquí es un poco como que han querido llevar la saga de portátiles de toda la vida, la última iteración, esto es Sol y Luna, Ultra Sol, Ultra Luna, al HD. Y yo creo que con eso se han medio conformado, ¿no? Me falta ver todavía más características, más nuevas mecánicas de combate y tal, pero en general la vuelta de los gimnasios me gusta y más allá de eso, pues veremos a ver. Yo sigo viendo, a pesar de que el motor parece que tira un poco por el de Let's Go y tal. He visto diferencias, hay una comparativa por ahí entre el Pikachu de Let's Go y el de la octava generación. Se nota un poquito más quizá de anime, ¿no? Le han querido dar un poquito más de influencia anime, más cel shading quizás. Pero bueno, también he visto que algunas renders de paredes, de piedra y tal, no sé, no están del todo definidas, dientes de sierra, no sé. Le veo aún que podría mejorar. Podría mejorar en tema de sombras y tal. A ver, hay que entender que estamos hablando en base a lo visto. Es decir, que a lo mejor. Claro, hay que poner aquí muchas comillas y todo, pero es lo que han enseñado y lógicamente da lugar a hacer un debate o por lo menos a comentar lo que han enseñado, porque ha sido de bastante. De hecho, Sergio, abajo, mientras nos enseñaban ese footage, nos ponían, son imágenes no finales del juego, recordándonos que está en desarrollo aún. Sí, pero yo... fíjate, y repito, reitero, de momento estoy contento. Es más, lo tengo reservado en Amazon. Y, pues, por supuesto, Pokémon Espada, eso es evidente. Pero yo no creo que falta cierta ambición. Yo me acuerdo en la época de GameCube, cuando sacaron Pokémon Colosseum, cuando sacaron el XD, que por lo menos querían salirse de esa línea marcada que parecía que siempre era igual. Pues estabas en tu pueblo, con tu madre, salías, ibas a un gimnasio. Eso de añadir los Pokémon oscuros, como hicieron en XD. No sé, que realmente trabajasen la historia, otra forma de orientar los combates. Me gustaba mucho y creo que falta ese punto. Siempre lo he dicho, creo que el universo Pokémon ofrece muchísimo más de lo que nos están dando. Que la vida en ese mundo que han creado en Game Freak no solamente implica convertirte en entrenador. Lo hemos visto en el anime. Tú puedes ser cuidador, puedes dedicarte a los concursos Pokémon, puedes hacer mucho más. Y eso no se traduce en el juego. Luego también... eso del continente, mucha gente dice es que el continente, lo que se ha visto es verdad que es relativamente pequeño en cuanto en extensión a otros que hemos tenido en otras generaciones, pero yo digo una cosa, prefiero algo pequeño y realmente explorable a algo grande porque sí, porque cuanto más grande, más tienes que ingeniártelas para llenarlo de algo, ¿vale? Entonces en ese sentido no me preocupa mucho. Sí, un poco el tema técnico, y repito, no es que a mí me vuelva loco, es que tiene un píxel más, pero me sorprende que, habiendo sacado, no te voy a decir que se vea como un Pokémon, porque lógicamente sería una locura, pero habiendo enseñado Town, ese proyecto que está en desarrollo, que también sigue una estética del shading, ¿cómo no han aprovechado ese motor gráfico o han intentado innovar un poco, aunque sea en las posiciones de las cámaras, en los combates, algo? En ese sentido veo que falta ambición, pero porque saben que funciona y que efectivamente una persona como yo va a ir y lo va a reservar. No te falta razón ninguna. De hecho, al final yo veo que se repite la historia del esquema que tú decías, ¿no? Vuelven los gimnasios y vuelve la historia de coger las medallas, convertirte en campeón y coleccionar la Pokédex pues, nacional o la nacional, ¿no? De ahí no nos salimos. Y yo creo que lo que molaría es que dieran un paso al frente, ¿no? Que arriesgasen un poquito más, aunque han dicho que han metido cosillas, pero a saber luego en qué se transforma todo eso. Pero veo muy lejos todavía ese momento en el que estalle la franquicia Pokémon de nuevo. Y no sé, yo de verdad que pienso que en algún momento llegará esa entrega en la que viviremos una especie de Pokémon MMO, en el que cada uno jugará como quiera, unos a entrenar, otros, como dices, a cuidar, otros a concursos, no sé, lo veo lejano, pero bueno, ya se verá. Yo creo que la principal preocupación que hay ahora mismo en la comunidad, o bueno, no me voy a ir tan lejos, al menos en mi caso personal, es por un lado el argumento, la historia, que realmente te involucra a ti como jugador, que te importe lo que estés haciendo, que no sea un paseo, porque una vez más volvemos a que esta saga siempre opera en dos capas. Una que es lo que te propone el juego en sí mismo, que es rematadamente simple, y luego esa capa del multijugador, que es el competitivo y toda la dificultad que entraña, ¿no? Y al final casi todos estamos en el limbo, que ni una cosa nos conforma ni la otra nos vemos capaces. Entonces, me gustaría que aquí, si no van a aportar a darle quizás más dificultad a la historia principal, porque oye, tiene una audiencia infantil y eso creo que tampoco hay que obviarlo ni es malo, ¿eh? Digo de entrada, ya luego te metes en el competitivo. Pero al menos que me den las herramientas si yo me quiero iniciar a ese mundo que hay más allá del competitivo, porque a día de hoy reconozco que yo me pierdo con los SIPs, con los SEPs, con los SOPs y no tengo ni idea. Entonces, mi duda viene de qué va a ocurrir con la historia y qué va a ocurrir con el multijugador, porque Aitor, tú lo recuerdas, lo capado que estaba en Let's Go. Sí, no creo que lleguemos a ese extremo del Let's Go. Yo creo que algo se avanzará en ese sentido. No sé si seguiremos con los códigos de amigo o qué, pero yo pienso que ahí sí que lo van a cuidar un poco más. A lo mejor voy a decir una locura con lo que decías del paseo y tal, porque en la presentación, creo que fue Masuda, dijo que el juego pues estaba pensado tanto para los veteranos de la saga como para los nuevos, ¿no? A lo mejor es una locura, ya lo digo, pero al empezar el juego un selector de nivel y según elijas los Pokémon que te encuentres tendrán un nivel u otro, me chocaría. Descabellado, ¿eh? Sí, pero me chocaría viniendo al final de Nintendo, que sí, que esto lo hace Game Freak, pero bajo el sello de Nintendo, ¿no? Que no es tan propensa a meter selectores de dificultad. Pero oye, sería una buena forma de arreglarlo, ¿eh? Estaba escuchándoos y veo que aquí casi todos son feelings, ¿no? Estáis hablando de sentimientos, sensaciones, no estáis diciendo nada concreto porque tampoco hay nada concreto. Y me gustaría preguntaros a los tres, como amantes de los juegos de Pokémon, generación Pokémon se puede decir que sois, en una comparativa de feelings, porque creo que hay poco más que hablar, solamente eso, ¿qué os atrae más en cuanto al anuncio? ¿Este Pokémon Espada y Escudo o ese Temtem que se anunció el año pasado de Crema Games que pegó mucho en Kickstarter y tal? En cuanto a feelings, ¿qué os llama más? Uf, claro. A ver, es que yo primero, enamorado de Pokémon, no. O sea, tengo la nostalgia y me gusta verlo, pero de los juegos ya yo tengo más bien, tengo el Let's Go Eevee ahí en la estantería que no le doy salida jugable. Pero lo que me gustaría ver es un reto, porque por eso ahora mismo yo no estoy en metido en este mundillo. Quiero un reto, quiero algo que me haga avanzar, que no sea la nostalgia, porque voy tirando de nostalgia demasiado. No puedo avanzar si no tengo algo que realmente me dice, guau, pues estaría guay ir aquí, o guau, estaría bien probar esto. Más estrategias, más maneras de explotar ese mundo, que como habéis dicho, es que estamos en la punta del iceberg de todo lo que puede ofrecer. Sí, porque al final el parche del frente de batalla lo usas en una versión, pero al final es el recurso de siempre y es un parche que haces al final, ¿no? Es una zona que descubres, por lo menos hasta donde yo he jugado Pokémon, que tampoco me considero aquí un superfan, era una zona que descubrías cuando te acababas la historia, ¿no? En algunas ediciones. Entonces yo creo que lo que le vendría bien es un reto ya desde el comienzo, ¿no? Los primeros compases, ya no te digo desde la primera ciudad, pero que lo empieces a ver bien temprano, empieces a jugar. Claro, a ver, yo es que no puedo tampoco responder a la comparación. Primero entiendo que hay mucha gente que ha apostado por Tenten, gente que nos escucha, oyentes, sí, que han dado dinero y efectivamente tiene una pinta alucinante, pero es que la marca Pokémon engloba mucho más de lo que estás viendo en pantalla. Efectivamente influye lo que dice Juanjo, los feelings, pero es que los feelings me tiran al nombre que yo conozco, a esas sensaciones de cuando era niño, de ya no tan niño. Y que al final, sí, puede verse mejor, puede verse peor, puede proponer más, puede proponer menos, pero es garantía de calidad. Incluso en ese conformismo al que peca muchas veces, yo sé qué es lo que me va a dar. Entonces, yo no puedo hacer esa comparación porque es como si, Juanjo, yo te digo, ¿qué prefieres, Dark Souls o un Dark Souls hecho por fans? Puede estar genial, puede ser lo mejor del mundo, pero no, ese baremo yo no lo puedo hacer. A lo mejor alguien desde fuera que no tiene esa conexión, pues sí, y me dirá, oye, pues es mejor Tenten, posiblemente. Pero fíjate, lo del frente de batalla, sí que es un parche, que una cosa, pero tiene que estar. Es que hay ediciones en las que no hemos tenido ni eso. Entonces, al final el reto, creo que hay muchas formas de ofrecer reto, de ofrecer desafíos, que no pasa únicamente por el multijugador, sino que lo puedes integrar dentro de la historia de muchas formas y muchas maneras. Y no sé, fijaos si hasta qué punto dentro de la propia Game Freak, dentro de la propia Pokémon Company, son conscientes de que hay mucha nostalgia, que no es que seamos cuatro locos, que vemos el nombre y venga, pues vamos a ilusionarnos porque sí, que están rehaciendo la primera película, aquella de Mewtwo, en 3D. Sí. Y hace poco tuvimos pues esas ovas. Es decir, que ellos lo saben, lo siguen alimentando y por tanto yo lo que pido es que aprendan de su pasado. Porque es la única forma de progresar. Yo hay una cosa que sí que tengo ya superada desde hace un tiempo. Antes era un miedo que tenía y ya no. Y son los diseños de los Pokémon. Yo recuerdo la época de Diamante Perla, que era un horror. O sea, yo veía los Pokémon y digo, ¿qué me habéis sacado? Y me he reconciliado. O sea, yo veo los de la generación Sol y Luna, veo los de estos tres iniciales de momento, y me gustan. Por tanto, mira, ese es un punto positivo que hay que decir también. Sí, veremos los demás, ¿no? Porque yo creo que más de 100 nuevos yo creo que pueden meter, ¿no? No sé exactamente cuántos añadieron la generación anterior, pero suele rondar esa cifra, ¿no? Entre 90 y 110, yo creo. Ya veremos. Antes de cerrar este bloque, sé que nosotros, bueno, no solemos meternos en temas de rumores, pero se presta mucho porque Pokémon Escudo, porque Pokémon Espada, una región ambientada en Inglaterra, y se ha puesto sobre la mesa porque resulta que estos nombres, que la verdad es que son muy comunes, cualquiera lo podía haber acertado, pues una persona que lo dijo hace ya un tiempo, digamos que lo filtró, también filtró una serie de datos que aún están por confirmar. Y uno de ellos que el siguiente paso en esta escala de las mega evoluciones sería incluir mega evoluciones con armaduras, ¿vale? O sea, un Mewtwo con armadura. Ya digo, esto no está confirmado, no se sabe todavía nada, pero en este nuevo factor que se incluiría en la fórmula, tendría gran parte de protagonismo Meltan, este Pokémon que sí que introdujeron en Let's Go. En fin, ya veremos qué sale de ahí, ¿no? A ver, si hemos tenido un Call of Duty con gladiadores, yo esto no lo veo tan raro. No sé. Bueno, de momento está ahí. Pusimos, ya digo, estas encuestas porque me llama la atención, ¿no? Como incluso, pues eso, el 55% se ha decantado por Pokémon Espada solo por el nombre. El escudo se ha quedado con apenas un 16%. Y de hecho pusiste, Aitor, un meme en Twitter, ¿no? De que pasa un poco como en Kingdom Hearts. Es que es buenísimo, sí. Porque además fue lo primero que pensé. Dije, pues Espada, Escudo... Además había jugado hace poco al 3 y dije, pues falta la varita como para elegir. También se me había ocurrido que podría ser flecha o no sé, algo. Hay gente que dice pistola, pero ya me parece un poco exagerado. Así que veremos. Yo creo que al final, hasta que no digan los legendarios de cada edición y vean con las portadas y tal, no, la gente no se va a decantar, ¿no? Ese 29% aún tiene que decantarse. Uh-huh. Que te digo una cosa, pistola no, pero si tenemos espada y escudo, la definitiva, ¿no?, que suelen hacer, podría ser arco. Arco o lanza. O sí, lanza, sí, sí. Sí, sí. Arco es una gran radio, ¿eh? Sí, Arco sí. FM. Bueno, chicos, tenemos que dejarlo en este punto. Vamos a poner un poco de música y volvemos. Una canción que has elegido tú, Juanjo, además una versión muy cañera, así que explícanoslo un poquito. Sí, bueno, un día, pues, de estos que te da por tuitear algo, pues tuiteé la canción del tema de Ken, de Street Fighter 2, y Alberto, un oyente nuestro y un buen amigo, pues me dijo, mira, yo, la verdad es que este arranque, que solo es el que suelo escuchar y está muy bien, y lo escuché y me encantó, y lo traigo aquí para compartirlo con todos porque está bastante bien. Pues así suena este cover del tema de Ken, de Street Fighter, por supuesto. Frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Bueno, ya estamos de regreso aquí en la música cañera, pues nunca hay que dejarla de lado, a pesar de que cambiemos, pero aquí estamos porque hay que hablar de este a qué estamos jugando, esta sección en la que de forma totalmente subjetiva comentamos a qué hemos estado dándole durante la semana. No es un análisis, son nuestras sensaciones ante un juego. Y si de sensaciones va la cosa, yo creo que Tony, hoy vas a hablar de un juego que se ha traído aquí en otra ocasión, otra persona, pero que a ti especialmente te ha dejado huella, ¿no? Un poquito sí. A ver, para poner en contexto, yo soy bastante fan de Alan Wake, me encantó el juego, estoy esperando la segunda parte y la seguiré esperando aunque sea hasta que me muera. Estoy hablando ahora de Quantum Break, este juego de Remedy Entertainment que salió para Xbox One como exclusivo originalmente y que luego pues se porteó hacia PC con una edición física bastante chula, con un libro de arte que más que libro de arte es un libro explicativo con mucho detalle y mucho mimo que recomiendo a todo el mundo. Quantum Break es algo muy distinto a lo que se acostumbra a hacer en la industria. Tiene muchos riesgos. El principal es el meter ahí pues unos... digamos unas cinemáticas. Más que cinemáticas, es una miniserie dentro de del mismo juego. Ya que el juego tiene una estructura bastante, bastante marcada, que es jugar con la historia con el protagonista Jack Joyce, que es encarnado por Sean Ashmore. Todo el mundo aquí es un actor que existe en la vida real porque se hace después una serie que ahora iré a ello. Pues primera parte de cada acto, jugar con Jack, esta sección es un poco de exploración ahí y sobre todo es cobertura, shooter, tercera persona con unas habilidades loquísimas. Parar el tiempo es genial, se siente magnífico. Después hay una sección en la que... no diré mucho, pero decides hacia dónde ir, hacia qué dirección tomar en la historia. Y después, la tercera parte de cada acto, esta miniserie, ¿no?, de unos 22 minutos cada episodio en los que la trama avanza. Y está muy, muy, muy bien hecha. Se nota la pasta, porque se nota. Y de verdad que es algo fantástico. Es una mezcla que, si se hace bien, como es en este caso, que se ha hecho fantásticamente bien. Y el resultado es fantástico, pero fantástico. O sea, es que no tengo nada malo que decir del juego, pero nada. De verdad que es que me ha encantado. Y la trama, un poquito, pues somos Jack Joyce y nuestro hermano Will ha estado desarrollando una tecnología que se ve que puede parar el tiempo o retroceder en el tiempo, no lo sabemos bien al principio. Y nos llama pues un antiguo conocido, el señor Paul Serin, que se ve que al final pues ha montado una compañía llamada Monarch Solutions que, bueno, está haciendo cosas de dudosa moralidad / legalidad y, pues, hay ciertos activistas en contra de esta empresa porque lo que están haciendo puede realmente destruir el mundo, como ya se ve en el juego. Eso sí que es bastante arquetípico, pero dentro de todo eso, esa cobertura de chocolate arquetípica, Hay una barbaridad de cosas que no se acostumbran a ver para nada en videojuegos y que casi que serían más propias de series de Netflix, ¿no? Unos argumentos más tirando a personajes de manera profunda, unos argumentos dentro del propio juego que yo ojalá, de verdad, me encantaría que hubiese una serie en Netflix, en HBO o donde fuese para poder ver que más de este juego. Si se rumorea que este Control que está haciendo Remedy puede ser, con relación a Quantum Break, ojalá, la verdad es que tiene mucha pinta que sí. Pero yo quiero mi Alan Wake 2, ese es otro tema. De verdad, yo recomiendo muchísimo la compra de este juego. A nivel gráfico y artístico es que es increíble, pero increíble. Hacen uso de absolutamente todo lo que hay ahora mismo disponible como herramientas de desarrollador y lo hacen de una manera brillante, pero brillante. O sea, es una cosa muy bestia lo que han conseguido aquí. Entiendo que en su momento pues crearon esta herramienta que cogía lo que hay visualmente en el juego y de manera dinámica bajaba la resolución de cada cosa para que fuese bien. De hecho, yo lo he activado en mi ordenador y perfecto, 60 frames. Si no, sí que es verdad que iba rascando y tal, pero yo... Es que a nivel gráfico, incluso para si este juego saliese este año o el siguiente, nadie se quejaría. O sea, de verdad que así de bueno es, así de bien se lo han currado. Y me noto que estoy diciendo solamente cosas buenas. Pero es que es verdad. Es que no puedo decir... ¿Qué puedo decir malo? ¿Que es cortito? ¿Que tengo unas 8 o 9 horas en el juego? Pues tampoco lo veo algo malo, sinceramente. Creo que es un juego también que entiendo que es muy caro de hacer por las escenas cinemáticas, sobre todo con personajes en la vida real. Pero es de verdad, o sea, si te pones a pensar todo lo que ha entrado en este juego, captura de movimiento, reconocimiento facial, que esa es otra. Esa es otra. Esta sincronización labial es pero increíble, ¿no? Lo siguiente. O sea, hay muy pocos juegos que utilicen esto de una manera tan precisa. Uno de ellos es el Ainoir. Y entiendo por qué, es mucha pasta, es muchísima pasta. Pero cuando tú lo ves, es que el efecto es increíble, porque te mete de lleno y es que te quedas embobado solo con eso. Y de verdad que yo lo recomiendo una barbaridad, pero una barbaridad. Creo que en Instant Gaming está como a 10 euros y es que no lo puedes recomendar más. No puedo, creo que está con el Game Pass en Xbox One, seguramente. Juanjo, ¿me lo puedes confirmar? Lo va a buscar, lo va a buscar. Bueno, mientras lo busca, Tony, te pregunto, yo tengo cierto miedo con el tema de que sí, efectivamente hay actores, hay una especie de alianza, se hizo una serie. ¿Cómo es el balance entre lo jugable y la cinemática? ¿Hay que ver muchos vídeos como ocurre, por ejemplo, en Kingdom Hearts? Más o menos igual, pero claro, como el juego Kingdom Hearts 3, 2, el que sea, es más largo que este Quantum Break, menos el 2.8, sí que el balance en un Kingdom Hearts es... que sientes que hay más jugable que cinemáticas, ¿no? En cuanto a ratio. Y aquí sí es verdad que ves que a lo mejor, de las 9 horas que me he tirado jugando, a lo mejor una he estado viendo esas escenas. Haz tú el propio balance. Yo, personalmente, de verdad, hubiese incluso querido que hubiesen más escenas de este tipo, de lo bien ejecutadas que están. Y de hecho, si a alguien le recomiendo esto, tú que eres muy... tienes tu Netflix ahí, tus cositas en Netflix, ves tus series, yo de verdad lo recomiendo. Creo que esto es un mix genial de ambos campos. O sea, que me compre el juego para ver una serie. No, hombre, broma. No, de hecho, Tony, yo quiero que incidas en esa otra parte, en lo jugable. ¿Hay tanto de Alan Wake? ¿No hay tanto? ¿Realmente qué tenemos que hacer con este personaje protagonista en cada capítulo? Pues como ya he dicho de manera un poco escueta, la jugabilidad aquí es un poquito de exploración. Tienes ahí típicas notas repartidas para leer más de la trama. Solo me he leído una y la verdad es que me arrepiento un poco. Y lo que es el combate es coberturas, tercera persona, habilidades bastante, bastante tochas, en plan de hacer unos... como unos escudos, se podría decir, unas bolas que lanzas a los enemigos y paras el tiempo, y claro, el enemigo está parado en el tiempo en esa bola, ¿no? Y tú disparas esa bola y claro, esas, por ejemplo, disparas 8 balas, y esas 8 balas se quedan en la bola. Y cuando se termina esa congelación del tiempo, le impactan las 8 balas a la vez, y vamos, si es un enemigo normal, te lo cargas de calle. Tienes también escudos para que, como un escudo que es una esfera que te recubre durante X tiempo, o hasta que se lo carguen los enemigos. Tienes un dash que además, si mientras lo haces, aprietas el botón de apuntar, paras un poquito el tiempo para poder disparar. Hay mucha locura, hay muchísima locura, y es que de verdad, es fantástico. Y me ha dado una sensación que me ha gustado mucho cómo me lo ha transmitido, que es que nunca he sentido que realmente estuviese en un aprieto enorme como en un boss de Dark Souls, por ejemplo. Sabía que con mis habilidades podía cargarme los enemigos, a pesar de que en algunos momentos pues sí que hubiese más complicaciones. Pero sabía que tenía las herramientas y que la razón por la que iban a por mí, aparte de porque, bueno, soy el enemigo del mal o lo que sea, era porque sabían que con eso, esos poderes que tengo, que los adquiero a partir de cierta cosa que pasa en el juego, yo era una amenaza para ellos. Y yo lo sentía en cada combate, porque me los podía cargar. A pesar de que si cuando había muchos de los tochos me podían generar bastantes problemas, sabía que por separado perfectamente podía ir a por ellos y cargármelos. Pero en ningún momento he sentido que el juego fuese súper fácil, ni mucho menos. Y eso es algo muy difícil de conseguir. Bueno, mira, pues entonces esto está claro, que te ha gustado el juego. Y de hecho creo que, Juanjo, ya has hecho tu investigación y sí que está en Game Pass, ¿no? Sí, sí. No lo tenía ubicado porque como yo este juego lo compré en su día, tengo la edición física de juego en Xbox One, pues no lo había ni buscado en el Game Pass. Son tantos juegos que o lo buscas a tiro fijo, no encuentras, no te acuerdas de todos los que hay. El caso es que comentando el juego, decir que el juego para mi gusto es bastante interesante. No es un juegarraco que te haga olvidar el resto de juegos de este mundo, pero es un juego que por el precio que tiene, recomendadísimo. Vamos, a todo el que pueda jugarlo porque está bastante bien por lo que vale. Fue muy denostado en su día pues porque se utilizó un poco el tema del lenguaje y el doblaje y todo el rollo y tuvo su polémica. Pero el caso es que quería incidir en que el juego en la X, en la One X, se ve perfecto, precioso. El juego es una maravilla. Ya se veía bien en la S, pero es que en la X es un primor. Y supongo que en un PC con una buena gráfica y tal tiene que ser una locura. A mí está lo que me gusta bien de este juego es que no es simplemente un walking simulator y que luego aparte te cuenta, pues no sé, te dejas el mando en la mesa, te recuestas un poco y ves 15, 20 minutos de un capítulo de una serie, por así decirlo. No, sino que de verdad las mecánicas de combate y tal me sorprendieron para bien. Me gustaron bastante todo el tema ese de una especie de árbol de habilidades, digamos, ¿no? Que vas asignando puntos y mejorando tus habilidades. No sé, lo vi como que sí que tenía cierta profundidad, a pesar de que la premisa al principio, de lejos, podía parecer simplemente un walking simulator sin más. Y muy espectacular, ¿eh? Sí, el juego, cuando hay algunos poderes que el tiempo bala, que lo paras todo y tal, que te quedas... Vamos, muy disfrutable. Y lo que ha dicho Aitor del árbol de habilidades, cierto, al principio te dicen, oye, tienes un árbol de habilidades. Desde entonces no lo toqué y me he acordado ahora que lo ha dicho Aitor, porque si no, y aún así he podido jugar perfectamente, es un juego, vamos. Sí que es verdad que tenga eso y no se utilice, o te da igual utilizarlo, eso sí que es un fallo, ahí lo reconozco. Pero mi experiencia con el juego ha sido genial. Y sí que es cierto que jugando me he dado cuenta de que Aitor lo tenía, porque cuando tomas una decisión te dice, pues mira, tus amigos han decidido esto, sí. Y el resto del mundo ha decidido esto en este porcentaje. Y creo que eso está muy guay, porque luego lo puedes comentar. ¿Has visto mis decisiones? He visto tus decisiones. Qué presión. Y en la primera coincidíamos, pero en las otras creo que no. Vaya. No, o en las otras en una sí. Bueno, pues ahí está esa recomendación. Me agrada que mira, que un juego te haya emocionado, ¿no? Que parecía que, bueno, estás en un momento y en el que... últimamente no. Pues fíjate, pues ha llegado Quantum Break a tu vida y te ha dado ese revolcón de emociones. Me encanta. Y el Sea of Thieves. Y el Sea of Thieves, por supuesto. Gracias, Microsoft. Vale, pues nada, Tony. Yo, por mi parte, voy a ser rapidito, muy escueto esta semana, porque traigo el segundo episodio de Life is Strange 2. Yo ya os avisé, os advertí de... Ojo, porque con cada episodio voy a intentar traerlo al programa, a ver si se confirman mis suposiciones o no, si está a la altura del primero, si va perdiendo fuelle o qué ocurre aquí. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo hablar del primer episodio de este Life is Strange 2, que todo está por descubrir, que puedo comentar un poco el motor gráfico, cómo funciona a nivel de decisiones, a nivel de sonido... Aquí ya nos metemos en terreno pantanoso porque no puedo hablar de la historia, lógicamente ya estamos en terreno spoilers, no puedo tampoco comentar lo que ya he comentado, entonces voy a intentar hacer un a qué estamos jugando basándome en sensaciones, en emociones, en cómo he acabado yo de hundido después de terminar el episodio, porque te deja muy tocado. Creo que eso también es marca de la casa, de los señores de Don't Nod, que terminas, ves la pantalla de créditos... y te replanteas tu propia existencia. Pero bueno, creo que eso es fantástico. Y este episodio 2 se llama Rules, se llama Reglas en español, y tiene mucho sentido, porque sí que puedo decir que el primer episodio ponía el ojo en esos dos hermanos, en Sin, en Daniel, esa huida hacia adelante que emprenden de camino, ¿no? Quieren llegar a ese pueblo en el que se criaron siendo pequeños, que es Puerto Lobos en México, y huir un poco de cómo la policía va a por ellos. Y en este camino... pues en el episodio 2 se siguen reforzando un poco esos vínculos, esa relación entre los hermanos, que realmente ya ha llegado a un nuevo nivel. Creo que lo más bonito que tiene Life is Strange es que es un juego con valores. Es decir, que realmente lo puedes jugar con tus hijos, lo puedes jugar con un hermano, lo puedes jugar con tus amigos, porque siempre aprendes algo, siempre te propone alguna lección de vida que puedes extrapolar, pues eso, a tu día a día. Me parece muy bonito y al final ves a esos dos hermanos y empatizas porque es la historia tuya en cierta medida. Todos hemos sido, si no hermano mayor, hermano pequeño, y las decisiones que tomas van en consonancia. Y en este sentido, las decisiones, fíjate, leía yo el blog del compañero Atreides, que precisamente él también había estado jugando este segundo episodio, y él hablaba de que sí, que le había gustado, pero es cierto que la crítica que él le achacaba es hay pocas decisiones, hay un montón de conversaciones, pero que no llevan a ningún punto vital. Y es cierto, o sea, esto no es un Detroit, esto no es ningún juego de Telltale, que bueno, que también tienen lo suyo, sino aquí realmente el peso no se pone tanto en la capacidad de decisión, a mi juicio, sino en las interacciones. Es decir, en esos diálogos, en que tú hables con tu abuela y ver qué ocurre. El adaptarte a un nuevo entorno, porque ya digo, en esta huida de los dos hermanos, sí que conocemos a unos parientes que teníamos y hay que convivir bajo esas reglas, ese nombre del episodio. No digo nada más, me quedo ahí en cuanto al argumento. Decir que esa conexión con Captain Spirit aquí en este episodio es cuando se materializa, que os va a gustar, que merece la pena haber jugado ese episodio gratuito, a esa pequeña experiencia, mejor dicho, y que lo tenéis ahí. Y, de hecho, para jugar este segundo episodio, hice el recorrido de volver a jugarme el primero, un poco para hacerlo todo el tirón y refrescar. Y me he dado cuenta de matices que con esa vuelta anterior yo no percibí y que creo que ni siquiera comenté aquí, y es que hay muchas menciones, muchas referencias al mundo real, al muro de Donald Trump, por ejemplo. Resulta que cuando vamos a esta casa, en este episodio, de estos parientes, uno de ellos es supernacionalista, tiene un montón de libros con la bandera de América, y nosotros no dejamos de ser mexicanos, nos sentimos extranjeros en nuestro propio país, porque en definitiva, oye, hemos nacido en Estados Unidos, nos hemos criado aquí, y nuestras relaciones, nuestro colegio y todo está aquí, y sin embargo nos tratan como alguien de fuera, incluso dentro de la propia familia. Y no sé, quiero ver qué me sigue proponiendo. De momento me está gustando mucho. Es cierto que a nivel de decisiones, el primer Life is Strange tampoco tenía decisiones, nada más que había dos finales. No vamos a llevarnos a engaños. Pero es un juego que te hace sentir, te hace conectar con la realidad. Y yo lo ponía en un tuit, que al final, en definitiva, tú juegas este juego y te reconcilias en parte con la especie humana. Porque te muestra lo peor y lo mejor del ser humano. Efectivamente, hay momentos en donde ves cierta generosidad hacia estos dos hermanos, ve a un mendigo pidiendo y cómo tú puedes ayudarle y cómo él también responde, y ves también lo peor, ¿no? Esa brutalidad policial, cómo se juzga, cómo se insulta a un niño de 9 años por ser mexicano, por su color de piel, por su acento. Y de verdad, es tan necesario que existan estudios como Don't Nod, que me voy a quedar aquí, pero sí que quiero haceros una pregunta que llevo mucho, pero mucho tiempo, yo diría que más de un año, pensando, que os quiero trasladar, porque yo hay muchas veces que me la hago. Si os dieran la oportunidad, y esto es un poco como lo de si fueras una isla desierta, pues igual, si os dieran la oportunidad de trabajar en un estudio de videojuegos a día de hoy, ¿vale? Independientemente de la calidad de sus juegos, de si hacen un Mario o si hacen un Call of Duty, por, no sé, que os sintáis identificados con lo que propone o no, ¿qué estudios elegiríais? Por ejemplo, Tony, si ahora mismo tuvieses carta blanca de poder irte a la empresa que quisieras, ¿cuál te gustaría? Sí, es que estoy muy contento donde estoy y no lo cambio por nada del mundo. ¡Oh, por favor! ¡No, no! ¡Qué mojarse! ¡Se besa el escudo! ¡Ay! Soy como broncano con Movistar. Bueno. No, yo lo siento, pero esa respuesta no la voy a contestar. Bueno, pues nada. Aitor, tú sí, ¿no? Sí, tienes labios sellados. Uf, no sé, a ver, quizá Nintendo, porque me encantaría estar metido en el Zelda Team y ver ahí los entresijos de lo que se está desarrollando. Y quizá las otras dos fuesen Rare, por nostalgia, y Naughty Dog. Ah, mira, dejo From Software porque, mira, eso pasa para Juanjo, que seguro que... Sí, imagino que Juanjo es Sota Caballo Rey, ¿no? Claro, claro. Juanjo sería esclavo del amo en Front Software haciendo lo que el amo quiera, que no tengo por qué programar. Me da igual lo que mande el amo. Lo que la idea me dice, tienes que matar a todo el mundo. Pues yo cogeré un cuchillo, y como si fuera un personaje de Dark Souls, pues empezarías a rebanar cuello. Lo que diga el amo. Pues fíjate, yo creo que es evidente, me iría con dos nodos. Podría decir, no, yo quiero trabajar donde se hacen los Final Fantasy porque me encanta, pero tiene que ser un infierno trabajar ahí, ¿eh? O sea, viendo los problemas de comunicación entre los departamentos, cómo tienen que ir con la deadline, cómo están obligados a hacer lo que manda la empresa matriz. Yo, por el contrario, me iría con Donut porque es un estudio que, oye, hay trabajos que están mejor, trabajos que están peor. Remember Me, ahí está Vampire, hay gente a la que no le gusta, pero siempre quiere dar algo diferente, siempre quiere aportar. Y en un mundo, en un medio en el que hay tantos talentos, tantas voces, en Steam hay 1000 juegos, 1000 millones, yo no sé cuánto habrá, que alguien te proponga una cosa diferente, una cosa didáctica, pues oye, a mí me mola. Ese es el mensaje que puedo dar para acabar esta que estamos jugando. Así que nada, yo creo que si os parece podemos ir a la despedida de este programa de hoy, que la música, también hay que decir que no tenemos Mazinger Z, pero bueno, que tampoco está nada mal. Vamos a ello. Bueno, toca despedirse, Tony. Hay que ver que hoy no te has querido mojar. Hoy estabas ni fu ni fa. Sé que estás cansado, pero aquí hay que venir a dar los restos, a darlo todo. Pero bueno, que esto ya acaba y que, bueno, tómate el tiempo que necesites para descansar y venir aquí al 120%. Hombre, por supuesto. Ya me están llamando gallego por aquí por el chat. No, yo esa respuesta no la voy a dar en público. Yo lo siento, pero... Pero si no te escucha nadie, mí, Tony. Si no te va a escuchar nadie. Sí, igual. Yo por si acaso no digo nada, no digo nada. Nada, un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, este mes se me verá poquito, pero yo creo que a lo mejor una vez más se me verá. Ya veremos. Bueno, estaremos pendientes. Habrá que invitar más veces a Traders, ¿eh? Ya que no vas a estar tú, por lo menos que seamos cuatro y cuatro personas que aportan. Es bueno. Broma, por supuesto, te vamos a echar muchísimo de menos. Y Aitor, igual, toca despedirse hasta la semana que viene. Muy bien, pues nos vemos. Me ha gustado esa microsección que has metido ahí casi jugando con ese top. Pero bien, te ha quedado muy bien. Y nada, ahora a seguir viendo qué nos llega este mes, que es mucho, y a seguir dándole. Eso es, y lo mismo, Juanjo, nos despedimos y ya sabes que queda muy poquito para ese día señalado de marzo. Sí, ya queda muy poquito para el Día del Padre, tienes razón. Sí. qué pena que sea antes de la fecha del Sekiro, Juan. Uy, sería un regalo. No, ese regalo iba a caer, pasara lo que pasara. Nada, yo una semana muy contento de haber estado jugando con amigos a Sea of Thieves, me lo he pasado muy bien. A ver si me animo y aprendo y me streameo algo por Twitch o por Mixer. El otro día lo estaba pensando, no tenemos plataforma en Mixer y deberíamos de llevar nuestro podcast allende los mares que podamos surcar, así que es posible que vayamos a Mixer alguna vez y hagamos alguna cosilla ahí. Yo solo digo que la cuña que hacemos, estamos en Discord, estamos en Twitch, estamos en Twitter, estamos en Facebook, en Spotify, en Mixer, o sea, somos como Dios, estamos en todas partes. Nada, yo me despido y lo único que pido es, pues hombre, que nos contéis en los comentarios qué os parece la nueva música, que no seáis muy crueles tampoco, ¿vale? Que toda crítica creo que si es positiva, o mejor dicho, si es constructiva, mucho mejor. Es decir, podéis decir, no me ha gustado la del sumario, pero ¿por qué? ¿Porque es muy lenta? ¿Porque es muy chunda chunda? No lo sé, contadnos. Nosotros nos despedimos con este temazo de Sonic CD, este remix, y volvemos la semana que viene. Adiós. Chao, chao.